Para realizar esta práctica he empezado buscando un par de fotos de cada una de las entradas de mi blog de fotografía. La foto seleccionada la he buscado de forma separada en Google Imágenes y en TinyEye, tal y como indica la práctica, obteniendo resultados muy dispares en ambas plataformas, siendo Google Imágenes la que ofrecía más resultados en todos los casos. En el caso de la fotografía cabecera de mi primera entrada en el blog, la considerada primera fotografía de la historia perteneciente a Nietzsche, en TinyEye ha obtenido 381 resultados, frente a los 778.000 de Google Imágenes. La imagen puede encontrarse libremente en Internet y carece de derechos de autor. En cuanto a la fotografía de la tercera entrada, dedicada a Sebastián Salgado, he obtenido pocos resultados en casi todas las fotografías, siendo esta: fotografía del indio sudamericano, 2 resultados; pata de lagarto, 2 resultados; trabajador en una bomba de petróleo, 25 resultados; estación de tren, 47 resultados; mujeres caminando con su hijo por el desierto, 85 resultados. En cambio, esta última fotografía en Google Imágenes ha arrojado 370.000 resultados. Todas las fotografías tienen los derechos reservados y pertenecen a su autor, Sebastián Salgado. El resto de fotografías consultadas pertenecen a mi cuarta entrada del blog, dedicado en este caso a la fotógrafa Annie Leibovitz. Todas las imágenes insertadas en la entrada pertenecen a la fotógrafa y han arrojado diversos resultados, en TinyEye obteniendo algunas 25, 58, 49 y 206 resultados, en contraposición a Google Imágenes, que ha arrojado para la misma fotografía y en el mismo orden 1.110.000, 21.568 y 2.110.000 resultados. En la segunda parte del ejercicio he buscado una nueva cabecera para mi blog en general. El blog tiene una foto de un lago verde encima del título y he buscado sobre el mismo tema usando las palabras clave Green Lake en los tres bancos de imágenes para la práctica, siendo H Photostock el que más resultados me ha proporcionado y del que finalmente he elegido la foto, por ser el banco que más imágenes ha dado con la temática buscada. Al contrario que Getty's Images, que ha sido el que más resultados no acorde a mi búsqueda ha mostrado. También mencionar que si bien Getty's Images es el que menos resultados adecuados ha mostrado, es el único que te permite calcular el precio de sin problema y entre su gran variedad de opciones. Por el contrario, los otros dos bancos de imágenes precisan registro para poder calcularlo.